Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Canadá y, como siempre, paso a presentar aquí a mis compañeros. Hola, Julio Romero. Hola, muy buenas, Ángel. Pues nada, ya estamos aquí preparados para hablar de todo lo que ha ocurrido en Canadá. Perfecto. Bueno, pues pasamos también con el siguiente compañero. Hola, David Moreno. Hola, hola Ángel, hola chicos. Aquí deseando debatir de todo lo que ha pasado. Sí, por lo menos no ha sido una carrera tan sosa, ¿no? Como fue Mónaco, han ocurrido bastantes cosillas. Saludamos también a David Gómez Gallardo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Y aquí estamos, deseando ya empezar el debate para debatir lo que ha sucedido en la carrera. Sí, sí, tú y Julio estaréis pletóricos, vamos, con el tema de la victoria de Vettel y de Ferrari, ¿no? Que bueno, le quita el liderato a Hamilton, ahora hablaremos de ello. Y saludamos aquí a la nueva incorporación a lo que sería el programa regular. Hola, Ricardo Mateos, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí deseoso compartir las experiencias de la carrera con vosotros. Estupendo, y comenzamos como siempre, analizamos lo que sería el comienzo de la carrera, primeras impresiones, sobre todo las primeras vueltas, que ha ocurrido bastantes cosillas. Y bueno, lo primero, que se lanza la carrera, en principio parece que va a ser algo más limpio de lo acostumbrado. Veíamos que Ocon adelantaba una posición y de pronto vemos un accidente bastante brutal y sin consecuencias para lo que podría haber sido. Vemos que Stroll arrincona a Harley contra el muro, lo hace básicamente un sándwich que salta por los aires, se pone casi a dos ruedas y bueno, se van los dos fuera de pista y parece ser, bueno, básicamente Stroll algo le pasó antes, tenía como un pinchazo en la rueda que se fue a la izquierda, le hizo el sándwich a Harley. Y bueno, los primeros dos abandonos en la primera vuelta. Julio, ¿cómo ves este inicio de carrera? Pues bueno, todos creo que estábamos ahí atentos, ¿no?, a lo que podía hacer Max Verstappen, ya que llevaba Hypersoft de neumático y podía dar guerra, aparte de, bueno, ya sabemos quién es Verstappen, y creo que todos estábamos ahí atentos a lo que podía pasar. Por otra parte, teníamos ahí a Bottas, que podía poner las cosas difícil a Vettel. Y la verdad es que Vettel hizo muy buena salida, aguantó muy bien la posición. Y bueno, ya pasamos a la parte que has comentado, ¿no?, donde Stroll le hace un extraño el coche. No sé, no hemos visto un plano, no sabemos si ha sido un pinchazo o algo. La cuestión es que la parte trasera le hace un extraño, no sé si por calentamiento del neumático, salida frío, no sabemos, pero bueno, hace que impacte con Harley y con el muro y hayamos visto ese accidente tan aparatoso. Safety car, primero de la carrera, vuelta 1, cosa que ya creíamos que iba a poner la carrera un poquito más animada. Y lo que me llamó la atención, bueno, después del safety car, fue otra vez la relanzada de Vettel, que dejó un poquito descolocado a Bottas y le sacó ya un buen espacio. ¿Qué pasó? Que esto perjudicó también a Verstappen, ya que no pudo hacer una buena salida. También hizo un poco de tapón, ¿no? Y vimos a Vettel, pues, que ya puso ya tierra por medio. Sí, lo que tú comentas, yo creo que Bottas se quedó un poco dormido. Y también le sorprendió a Verstappen de que Bottas se quedara dormido. Entonces, bueno, como tú dices, perjudicó a los dos. Se fue Vettel. Vettel que, bueno, hace un inicio de carrera que recordaba a los tiempos de Red Bull, donde cogía, se marchaba Y bueno, era una carrera más o menos plácida, ¿no? Ha tenido una carrera bastante cómoda, como a él le suelen gustar, ¿no? Para que pueda finalmente levantar el dedo. Y bueno, David Moreno, ¿cómo te pareció ese inicio de carrera? ¿Cómo veías tú el tema de este accidente? Que bueno, al ver a Harley volar por los aires, ya pensábamos mal, ¿no? Por los accidentes que, bueno, digamos, el mal comportamiento que ha tenido con el coche, y claro, es ojo de críticas, pero esta vez no ha sido culpa suya. ¿Cómo has visto el inicio de carrera? Sí, pues la verdad que a Verstappen ahí ha intentado adelantar a Bottas en la primera y la segunda curva, que no ha conseguido. Por detrás Ocon adelantaba a Hulkenberg y Ricciardo adelantaba a Kimi. Había un McLaren, que eso lo he visto en la repetición del accidente, que no, yo creía que era Alonso, pero ha debido de ser Van Dorn, que perdía 5 posiciones. Y lo del accidente, estaban diciendo que era que le ha reventado la rueda trasera a la derecha a Stroll y no ha podido controlar el coche y ha estampado allí a Harley, que ha sido espectacular el accidente. Gracias a Dios no ha pasado nada, pero me parece que a Harley le han mandado al hospital. Sí, al final de carrera han dicho que lo mandaban al hospital a hacerle un chequeo. Sí, es que bueno, lo que se suele decir, ¿no? Un impacto lateral de esa manera. Hay que decir que cuando los pilotos se entrenan, y sobre todo el tema de impactos y el cuello, soportan mucho mejor lo que es adelante y atrás que, digamos, que un vaivén lateral, ¿no? Lateral, como sí. Le ha ocurrido, hay que decir que el coche ha absorbido bastante bien el impacto y en directo, que no sabíamos qué es lo que había pasado, simplemente veíamos a Harley chocar contra el muro y después llevarse puesto a Stroll, ¿no? Con lo cual nos daba la impresión al principio de que era una especie de error de Harley y que afectaba a Stroll, cuando fue justamente lo contrario, ¿no? Stroll provocaba pues todo el guirigay. Lo que pasa que si, como tú dices, pues se le ha reventado un neumático, ha tocado el alerón de otro coche y le ha pinchado y ya se ha ido a la izquierda, pues ya son lances de carrera que al final no se han tomado acciones. Así que, bueno, pues vamos a ver también la opinión de más compañeros. David Gómez, ¿cómo has visto tú el inicio de la carrera? Bueno, pues mejor de lo esperado, porque como bien comentaba Julio, en el Verstappen ese tipo de neumático, yo pensaba que se iba a quitar a Bottas de en medio, iba a tirar a muerta por Vettel, pero Vettel ha hecho una buena salida, Bottas ha aguantado muy bien y luego el accidente, ¿no? Yo pensaba que había ido a la parte sucia Stroll, pero sí es verdad que parece como tiene un latigazo, que quizás es el momento del pinchazo. No se ha visto con quién ha pinchado la rueda, pero el accidente bastante fuerte. Yo, la verdad, así de primeras, digo, madre mía, espero que no haya sido nada, pero sí ha sido fuerte. Y bueno, la carrera pues bastante buena, con mucha mano izquierda de Sebastian Vettel. Me ha recordado no solo ya los tiempos de Red Bull, sino los tiempos de Schumacher, de que salía primero y se organizaba muy bien la carrera. Y la verdad que para mí ha sido un carrerón de Vettel. Bottas también ha sabido aguantar y dosificar la ventaja con Verstappen. Y Hamilton tirándose por las paredes. Sí, bueno, hay también que decir lo que comentabas, ¿no? De que tú esperabas de que Verstappen adelantase a Bottas teniendo en cuenta la elección de neumáticos y cómo suele tirar Verstappen, pero también tenemos que ponernos en antecedentes de todos los toques que le han ido dando a Verstappen. Ya recordamos el enfado de Marco y etcétera, etcétera, lo que le ha ido ocurriendo. También Verstappen saliéndose del tiesto diciendo que el próximo que le recordara lo de los accidentes se iba a liar a cabezazos con él. En fin, bueno, una mente un poco infantil, pero bueno, parece ser de que de alguna manera la bombillita se la ha encendido y ha apurado hasta lo que él ha visto posible dentro de no provocar ningún accidente, ¿no? Porque parecía que lo iba a adelantar, pero al final como que sí, como que no, y ahí se quedó la cosa. Ricardo, ¿cómo has visto tú el inicio de la carrera? ¿Y cómo has visto tú el tema del accidente? Y bueno, lo que comentaba aquí David Gómez de Verstappen, ¿qué crees? ¿Que se ha contenido? ¿Que no ha podido? ¿Cómo lo has visto? Yo la salida de Vettel ni la miraba. A mí me gustaba ver lo que iba a pasar con Bottas y con Verstappen. y Verstappen yo creo que en la tercera curva ha levantado el pie para no seguir para adelante, pero que yo creía que le pasaba, ¿eh? Yo creía que le pasaba, pero yo creo que ha visto que no había hueco y en la tercera curva yo creo que ya ha dicho lo dejo, no saque la líe. Y el accidente, pues a mí me sorprendió porque yo creí que Stroll había calculado mal para adelantar o algo, y viendo las repeticiones es cuando ves el latigazo, que parece ser que sí, que fue un pinchazo. Al principio me pareció una maniobra muy rara. Y la espectacularidad de ver el coche dejar libre los aires, casi subirse encima del coche de Stroll, ha sido de asustarte, sí, es decir, esto va a tener alguna consecuencia grave. Y gracias a Dios, pues no ha pasado nada. Y el relanzar la carrera, pues yo creo que sí, que Bottas se ha quedado totalmente dormido y Verstappen no ha sabido cómo gestionar esa oportunidad que le puede haber dado a Bottas para pasarle. Le ha sorprendido bastante que Bottas no saliera para adelante a por Vettel. Y creo que Verstappen se ha quedado ahí parado y no ha sabido cómo gestionar ese impasse de un par de segundos entre tiro o no tiro. Muy bien. Pues también vamos a comentar el tema de que, bueno, se comentó también de que tanto Van Dorn como Ericsson, aunque no gran cosa, pero habían tenido algún tipo de problemas en el coche en esas primeras vueltas. No sabemos si es que se han tocado con alguien, si se han encontrado alguna pieza de por medio. Total, entra Van Dorn, pone super blandos y de ahí supuestamente tenía que tirar hasta el final, cosa que hemos visto que al final no logró, o cambiaron de estrategia un poquito a la desesperada. Y también entró en box Ericsson, ¿no? Con también super blandos. Después ya hablaremos de las comparativas Ericsson-Leclerc. Las comparativas son odiosas, pero en este caso son necesarias. Julio, estos dos coches que en principio entran en box, no sabíamos si nos iban a sorprender con alguna estrategia un poco suicida, pero bueno, tampoco les quedaba otra. Y después de dar las vueltas del safety car, veíamos que Gasly adelanta 4 posiciones, Grosjean otras 4, y Ricciardo, que siempre está ahí, adelanta una posición y ponía las cosas interesantes. ¿Cómo veías tú esta relanzada después del safety car? Yo creo que todos estábamos atentos a lo que hacía o lo que podía hacer Ricciardo, ¿no? Porque llevaba muy buen ritmo. Y creo que era importante, ¿no?, que se acercara un poquito más a la cabeza. En cuanto a lo que comentas de Van Dorn y Ericsson, no sé, posiblemente se habló de que entraron a cambiar neumático porque posiblemente de alguna manera o pincharon o de alguna manera se afectó el neumático porque entraron justamente los dos y después del incidente, ¿no? La verdad es que fue un poco raro. Yo lo vi también extraño porque al montar Super Soft ya entendíamos que eran también hasta el final, y como tú dices, al final, pues bueno, no fue así, ¿no? Al final han acabado la carrera último, delante de Sirotkin, y la verdad es que yo esperaba un poquito más de Van Dorn, que sabemos que el fin de semana de McLaren no ha sido de lo mejor, incluso con el abandono de Alonso, ¿no?, que comentaremos ahora. La verdad es que la estrategia del equipo ahí de McLaren con Van Dorn no la he acabado de entender. Y bueno, lo de Ericsson, pues bueno, lo que hemos hablado ya de Sauber, que nada, le está comiendo la oreja Leclerc, y quitando el punto que sacó Ericsson, no ha hecho mucho más, ¿no? Sí, ahora hablaremos del tema McLaren, que también da mucho que hablar, ¿vale? La situación de McLaren. Pero bueno, David Moreno, mira, teníamos el tema continuando un poquito lo de Stroll, que no sé si te fijaste que después del accidente de Stroll, cuando se comprueba que efectivamente es culpa suya, entre comillas, del accidente con Harley y el abandono de los dos, primer plano de Kubica. Cada vez que pasa algo con alguno de los dos pilotos de Williams, inmediatamente enfocan a Kubica, que tenía una cara de 3 metros, pensando, y bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí?, ¿no? Un poquito aguantando la papeleta. Y circunstancias de Williams que no se ha visto. Si en otros años sabíamos que a lo mejor aerodinámicamente no iban muy allá, pero en cuanto a potencia y, es decir, para andar en la zona media sí iban más o menos bien. Pero Williams está relegado a la última posición por detrás de los Sauber, Y es una auténtica pena ver la situación en la que se encuentran los Williams, ¿no? Veíamos también cómo con la relanzada Fernando adelantaba tres posiciones y bueno, Pérez toca a Carlos y cada uno se echaba la culpa. ¿Cómo veías tú el tema este de la relanzada y lo que te he comentado de Williams? Williams es que es un, yo creo que es un cachondeo, la verdad. Lo que has comentado de lo que han enfocado a Kubica, no me he dado cuenta, pero es que es un desastre total. McLaren está ahí también, aunque van un poquito mejor, pero es lamentable ver a estas dos escuderías estar ahí arrastrándose como están arrastrándose. En cuanto a la relanzada, pues la verdad que Checo ha tocado a Carlos, se han empezado ahí a echar la culpa unos a otros, le ha pedido la bandera negra, y dice, pero ¿de qué vas, tío? Alonso ha adelantado tres posiciones, ha puesto 11, y Verstappen estaba ahí, Bottas le estaba haciendo tapón, igual que Ocon a los Renault, que los tenía ahí, vamos, les estaban oliendo el culo, como suele decirse. Y Hamilton preguntando si había algún problema con su moto, porque ya tenía, era la séptima carrera, y la verdad que estaba empezándole a hacer cosas raras, que al final se ha visto que cosas raras no ha hecho, porque al final ya se ha ido como un descosía por Ricciardo, y yo creo que le han faltado tres vueltas para adelantarle. Bueno, es que bueno, da el tema para mucho. David Gómez, mira, te quería comentar el tema porque Leclerc, veíamos que ya estaba en P10, posición 10, ya estaba en puntos. Y claro, decíamos antes de las comparaciones con Ericsson, y claro, cuando Ericsson no es que vaya mal, es que va en las posiciones que debería de ir un Sauber, ¿vale? Que es justamente por delante de Williams, ¿no? Es más o menos la posición en la que ahora se encuentran los Sauber. Pero ver a Leclerc estar en posiciones de puntos un día sí y otro también, pues da mucho que pensar, ¿no? Y bueno, también teníamos por otro lado Vettel, que estaba, estábamos en la vuelta 6 aproximadamente, hacía vuelta rápida. Un poco para que no nos olvidáramos de él, ¿no? Que estaba haciendo un gran ritmo de carrera, no solamente controlando, sino que cuando a él le apetecía iba apretando lo que le venía en gana. Se declaraba de que no iban a tomar acciones Stroll con Harley, lo que había ocurrido. Y bueno, lo que decía David Moreno, que era un poco de cachondeo de que Pérez pidiera la bandera negra para Carlos, ¿no? Que al final no se tomaron acciones. ¿Cómo ves esta parte? Bueno, pues en el tema de Leclerc, yo creo que no hay comparaciones. Es como si Ericsson llevase el Sauber del año pasado pintado de blanco y con la pegatina Alfa Romeo y con el halo puesto. No hay comparación. No es que le coma la oreja, es que empezó por los tobillos y va a la altura del pecho. Ahora mismo tú miras Sauber y miras automáticamente a Leclerc. Es el piloto que tiene que fichar Ferrari para el año que viene, porque Raikkonen ya no, las cosas como son, no debería de estar. Y bueno, es lo que espero sinceramente de cara al 2019, porque cada carrera demuestra a este chico que está hecho de otra pasta, que le da igual quien tenga adelante, sea dos veces campeón del mundo, sea una, lo que le da igual, es que va muerta por ello y lo consigue. Y sobre todo de una manera bastante espectacular. Lo que comentabas de Vettel ampliando el ritmo, yo creo que en Ferrari se pensaban que todavía Verstappen podía adelantar a Bottas y que podría ponerle en serios problemas de cara a medio largo plazo en la carrera. Entonces iban controlando a Bottas y Verstappen. En cuanto veían que ellos dos se enzarzaban en la lucha, Vettel apretaba un poco más para ampliar aún más la ventaja. Yo creo que ha sido una carrera en lo estratégico perfecto para Ferrari. No ha cometido error ni en box. Y en un sentido, ha sido una carrera en el término de Vettel, claro, porque Raikkonen no ha aparecido en toda la carrera, ni cuando Hamilton siquiera se cruzaba con doblados ha sido capaz de recortarle tiempo, o sea que es que es, no sé lo que le ha pasado a Raikkonen. Y como comentábamos, pues para mí Vettel ha hecho un carrerón. El tema de Sergio Pérez, bueno, un poco exagerado la verdad, van en el fragor de la batalla, como se suele decir, y dices lo primero que piensas, pero bandera negra para esas acciones, habría que recordar otras carreras. No, él no recuerdo así actitudes, digamos, un poco ilegales, pero de otros pilotos que deberían de estar por lo menos dos o tres carreras en casita. y no ha sido así, ni siquiera sanción, así que no sé qué se queja Pérez. Así que lo demás, pues Vettel, como decíamos, implementando el ritmo y queriendo ir a por la victoria sin esperar a lo que pudiera ocurrir por detrás, y la verdad es que ha sido lo han hecho bastante bien, en mi opinión. Vale, bueno, pues ya que has abierto el melón, que el debate iba a ser un poco más tarde, pero bueno, lo relanzamos ya. Leclerc, piloto ferrarista para la próxima temporada, o deberían apostar por Ricciardo, que es el que, bueno, es más una apuesta segura, pero Ferrari debería de arriesgarse, entre comillas, y bueno, apostar por un piloto joven y además de la casa, para que bueno, yo creo que podamos apostar para un futuro a medio o largo plazo, aunque Ricciardo sigue siendo joven, ¿no? También contando de que finalmente jubilen a Raikkonen, que parece ser que tiene bastantes posibilidades. Así que abro debate. Venga, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Lanzaros quien queráis. Venga, ¿quién se anima? Yo mismo. Venga, dale. Yo creo que deberían subirle, pero no le van a subir. Van a fichar a Ricciardo y le van a dejar un añito más, por lo menos, ahí. Si no es en Alfa Romeo, lo mismo le buscan otro asiento. Digo, pero yo creo que si se tiran, se van a tirar a por Ricciardo. Hombre, yo no quiero ser ventajista, pero el año pasado, en un programa que grabamos con Joe Ramírez, le hice yo una pregunta, que todavía estaba Leclerc en GP2, o en F2 ahora, le dije que cómo veía de que el año que viene subieran a Leclerc directamente a Ferrari, ¿no? Hablamos de que Ferrari solamente pues podían sentar a pilotos ya consagrados, ¿no? O con algún tipo de experiencia ya que demuestre, ¿no?, de que puede optar a ganar incluso el Mundial. Imaginaros si a Leclerc lo hubieran subido este año con lo que está haciendo con el Sauber, pues imaginaros si tuviera un Ferrari. Hoy ha quedado décimo, ha puntuado, y al principio del campeonato se le criticó un poco porque en F2 se paseó y decían que, hombre, que ahora se había dado de cara con lo que es la Fórmula 1, que ya esto era otro mundo, pero bueno, yo creo que ya lo que está haciendo con el Sauber es mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que... Bueno, ¿quién va? ¿Ricardo? Sí, dale, Ricardo. Se merece directamente el asiento de Ferrari. No creo que quieran entrar en la guerra de tener a Vettel y a Ricciardo peleándose entre ellos dos, y si son listos, teniendo a Leclerc, le deberían dar el asiento. Ha demostrado que es un pilotazo. Es la comparativa, la misma comparativa que tiene Alonso y Lando. Pues yo creo que entre Leclerc y Ericsson es la misma comparativa. Se le come desde el principio. Se ve que es un tío ganador, que lucha, que le da igual tener a Hamilton, a Alonso, a quien tenga detrás. Él quiere ir adelante, puntuar. Si puedo ser décimo, voy a ser noveno, y si puedo, pues octavo. El Sauber tiene las limitaciones que tiene, pero él es un pilotazo. Del Ferrari el año que viene, yo creo que nos divertiríamos mucho con él. Y al chico del delito se le comería también, yo creo que en 2 años. Le va a hacer mucha sombra a Vettel, porque me recuerda justamente, si lo subiera, a McLaren en el 2007 con Alonso y Hamilton. Y no sé, yo si Vettel... Sí, la misma pelea. Yo no sé si Vettel estaría dispuesto a eso. Yo, si me permitís, no recuerdo vagamente que en Ferrari siempre haya habido dos gallos. Yo creo que lo que suele hacer Ferrari, que es lo que normalmente, por lo menos a mí me suele gustar, es que haya un gallo y luego un gallito. Es decir, alguien que vaya aprendiendo, o alguien que no se meta mucho en la lucha del campeonato, en el caso de que el compañero esté adelante. Creo que en Ferrari no gusta mucho esa idea de meter dos punteros en la escudería, porque visto desde otras escuderías, como por ejemplo McLaren, se ha visto enfocado en muchas peleas internas, y eso en Ferrari no gusta. Yo creo que lo ideal sería subirlo, que se vaya fogueando un poquito más en un coche, lo que es puntero ya, en un coche de caza, como digo yo, y que vaya poquito a poco, que si tiene opción a Mundial, ojo con esto, no digo que vayan a decirle vete atrás, que gana Vettel, no, seguramente lo apoyen porque es piloto Ferrari ante todo, y yo es que no veo a Vettel más de 2 años en Ferrari. Vale, yo lo que veo es lo siguiente con el tema del Leclerc. Si os fijáis, lo que decía es que el F2 se ha paseado, bueno, también lo hizo Van Dorn y no ha cumplido del todo con las expectativas de cuando ha estado, digamos, en Fórmula 1. Sin embargo, Leclerc, a mí me recuerda el tipo de hambre que tenía Fernando en sus tiempos, ¿no? Es decir, básicamente saca mucho más rendimiento del coche de lo que a priori debería de sacar y después que no tiene ningún tipo de complejo que, por ejemplo, hoy hemos visto cómo salía de box Hamilton y se ha Hamilton. ido a cuchillo por él, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento. Es un piloto que carrera a carrera está aprendiendo de los movimientos de los grandes y los incorpora a su arsenal, ¿no? Es decir, es un piloto que está en desarrollo y si lo suben a Ferrari, que Vettel se ande con mucho ojo porque este no va a ser un Massa, es decir, con todo mi respeto, Un que es, o digamos, efectivamente, o un Barrichello que se va a medio conformar. No, no, no, no, es decir, es lo que comentáis, ¿no? Es decir, es un poquito como cuando estaba Hamilton, sin los problemas de conducta de Hamilton, porque Leclerc se ve bastante mejor comportamiento en todos los sentidos, y además muy respetuoso. Ojo, ¿no? Que no le pise, no le moje la oreja a Vettel. Que a Vettel le queden 2 años, depende, ¿eh? Yo creo que puede quedar bastante tiempo, aunque todo dependerá del aguante que tenga si no va consiguiendo mundiales. Este año es un punto de inflexión, a ver si por fin lo saca o no, ¿no? O seguimos, digamos, con la época dorada de Hamilton. Yo creo que dependerá mucho de lo que haga Ferrari en este campeonato. Si Ferrari gana el mundial, yo creo casi con mucha probabilidad que suban a Leclerc, porque no se juega en nada, ya han ganado el mundial. Vettel como campeón tendría un pupilo al que enseñar, un piloto de la casa, y que estoy seguro que se lo pondría muy difícil. Pero si Ferrari no gana este año, no lo sé, no lo veo ya tan claro. Creo que Ferrari ya iría a por un piloto, a lo mejor con experiencia, como Ricciardo para intentarlo. Que ojo, que si no lo ha conseguido con Vettel, lo va a seguir teniendo igual de difícil, porque quien le está poniendo las cosas cada día más difícil es Mercedes. Y yo creo que Vettel es un pilotazo, pero yo creo que no puede sacar más, ¿no? Es mi opinión, ojo, no sé qué pasaría si subieran al Leclerc, ¿no? Yo creo que si suben, si finalmente ocurre lo que tú comentas, que no gane Ferrari el Mundial y contraten a Ricciardo, yo creo que Ricciardo le va a pasar por encima a Vettel en igualdad de condiciones. Yo creo que va a ocurrir eso. Yo Y también. con Leclerc pienso tres cuartos de lo mismo. Yo, si Leclerc tiene que, digamos, que combatir contra Vettel, yo pienso que la primera mitad de temporada puede que estén más o menos iguales y la última parte de la temporada le pase por encima. Porque Leclerc es, creo que es de esos pilotos especiales que le saca un rendimiento por encima de las posibilidades del coche. Y para mí Vettel es un piloto que le saca el máximo a lo que humanamente se podría sacar a un coche en condiciones normales, pero que no le da ese plus. Es un piloto que roza la perfección, pero no es ese piloto especial que considero que es Fernando y que también estoy viendo que puede ser Leclerc. Sí, Yo es que, venga quien venga o se quede quien se quede, hay que recordar que ahora mismo Ferrari suspira por y para Vettel, porque es quien le da las opciones reales de mundial. También hay que recordar que es más importante hablando en tono de escudería, ¿no? Es más importante el campeonato de constructores que el de pilotos. Y realmente Raikkonen no aporta lo suficiente como para poder luchar por el campeonato de constructores. Deberían de empezar a pensar en eso, porque no puedes luchar contra Mercedes cuando Mercedes lo más malo que hace es un quinto puesto y otro piloto en el podio. Ferrari, la mayoría de los puntos que obtienen constructores es gracias a Vettel, porque Raikkonen sí puede tener dos o tres carreras que está en el podio y demás, pero luego hay carreras como la de hoy que no se sabe ni dónde ha estado, que ha acabado séptimo, no se sabe ni cómo ni por qué. Yo creo que porque el de atrás se ha quedado tirado o algo de eso, porque no es normal Y es que debería empezar a pensar en eso Ferrari, porque no solo con el de con ganar con el Mundial de Pilotos, de constructores es el importante para ello. Sí. Eso que da dinero, al fin y al cabo. Y si no que se fichen a Alonso otra vez. Que sale rebote. Venga, vamos pensáis que Ricciardo que sale. Sí, sí, vamos por turno. Habla. Ricardo, luego David Moreno. ¿Pero vosotros creéis que Ricciardo, que sale rebotado de Red Bull porque más Verstappen está por delante de él, iría a Ferrari de segundo piloto? Él tiene ahora mismo la llave de decidir su futuro, pero yo creo que irte de un sitio en el que eres el segundo para irte a Ferrari, que también vas a ser el segundo, de momento no vas a estar por delante de Vettel. No veo a Ricciardo cometiendo ese error. No lo sé, ¿vosotros qué pensáis? Pues yo lo mismo pienso que Ricciardo se queda, porque juntarle con Vettel otra vez, viendo cómo salieron de Red Bull, no sé yo, ¿eh? Yo pienso exactamente como porque Ricardo. La misma guerra que Alonso con Hamilton otra vez. Sí, pues nada, que fichen a Fernando y le meta ahí a Vettel con Yejones. A Fernando ya no podría, ya no puede fichar. Que se vaya a Vettel a McLaren. Bueno, McLaren es otra historia y Fernando ya dijo que se iba a retirar en McLaren, así que no. En principio no creo que pase. Yo creo que ya por cierto, Ángel, no sé si lo habéis escuchado, referencia a lo que ha comentado ahora David Moreno de Alonso del año que viene fuera Ferrari. Se le ha podido hacer una pregunta a Nico Rosberg a través de Skype, no sé si lo habéis visto en Twitter. No. Y bueno, pues un aficionado pues, le ha preguntado que si, más o menos, ¿no? traduciéndolo, si Alonso el año que viene se merecía un coche ganador, ¿vale? No habla de marcas. Y Rosberg, ¿no? Pues responde en plan, bueno, pues sí, nos gustaría y tal verlo todo, pero al final esto no ocurre por su problema o su política interna que tiene, de su equipo, en fin, ¿no? Así os lo traduzco porque lo leo en inglés, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Lo que quiero decir, y yo creo que estas palabras pues van a dar que hablar, creo, pero pienso igual que Ángel, yo creo que Alonso se retirará en McLaren salvo sorpresa. Hombre, es que McLaren no se puede permitir el lujo de prescindir de Alonso, que es el único que puede desarrollar el coche a 100%, si depende la cosa de Van Dorn, con todo mi respeto, pero va muy mal en camino a la cosa, yo no sé si irá peor eso lo de Honda, sinceramente, porque bueno, veremos, que también dependen de tantas cosas, que cuando lleguemos de todas maneras a 2021 otra vez vamos a poner el contador a cero, ¿no? Nuevas normas, supuestamente, lógicamente, los grandes tendrán siempre, por la infraestructura que tienen, por el nivel de personal y económicamente, tendrán más ventaja, pero de aquí a que pasen un par de años veremos, ¿no? Alonso no se va a mover de ahí, precisamente como sabe que la situación está como está, juega sus cartas de otras categorías, que él estaría gustoso de abandonar esas categorías si su coche realmente funcionase, pero como no es así, pues se tiene que centrar ahora en sus 24 horas de Le Mans, que hemos visto qué ocurre cuando a Alonso le dan un coche ganador, ¿no? Que es una apisonadora. Efectivamente, ¿no? Lo ha hecho con. Bueno, lo está haciendo con su Toyota ahora en las carreras de resistencia. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Salvo avería, parece ser de que puede hacer pues posible victoria. Bueno, ya. Pero vamos, Alonso ya está en otra situación diferente. El tema de los grandes, pues situación desesperada de Ferrari, necesitan una victoria de pilotos o de constructores, lo que sea, digamos que lo necesitan un poquito para a nivel anímico, ¿vale? Y bueno, Vettel debería de poder llevárselo este año, pero claro, pasan tantas cosas, lo veíamos el año pasado más cerca y de pronto le pasó por encima a Mercedes. Los Red Bull, que se espera de ellos tanto, pero no terminan de ponerle, digamos, contra las cuerdas a los dos grandes. Es una tristeza ver cómo pasado del sexto puesto le llevaba un minuto y pico al séptimo. Es decir, que sigue viendo. 5 segundos. Efectivamente, hay todo un mundo de unos coches a otros. Y de eso se hablaba precisamente, ¿no? Pero si por lo menos fuera una lucha a tres real, pero vemos que al final es como decía, ¿no? Al final va a ser o Mercedes o Ferrari, y así está la cosa. Y la situación de McLaren es una auténtica pena. Que si queréis entramos también en eso. Segundo abandono de Alonso, problemas en el ERS, problemas eléctricos, ya no es tanto motor. La cuestión es que por una cosa o por otra el coche no termina de funcionar, y es una pena porque estaba haciendo buenos tiempos, estaba a buen ritmo Fernando, tenía un ritmo muy superior en carrera de lo que estaban demostrando en clasificación, pero claro, es un poquito el caso de Leclerc en Sauber, ¿no? Porque ritmo de Fernando le estaba llevando a una décima novena posición, y veíamos que Verstappen estaba por ahí divagando por los últimos puestos de la parrilla, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el tema McLaren y el tema de los pilotos? Pues era Van Dorn, no Verstappen. Eso, Van Dorn, perdón. Van Dorn. Sí, sí. Pero bueno, es que lo de Van Dorn, yo creo que como no es espabile al final, van a subir a Norris y no tardando mucho, porque es que ha habido un momento de la carrera que estaba el penúltimo, ahí luchando con Sirotkin, y dices, pero chico, espabila. ¿Qué es lo que dices tú? Alonso estaba en un ritmo de 1.16.2, me parece. Le estaba comiendo ya el culo a Ocon antes de que se le rompiera el coche, que al principio han dicho que eran luego que era del tubo de escape, que no era el RS. El tubo de escape o el turbo. Sí, bueno, el caso es que tenía mejor ritmo, no sé, ¿eh? Tenía mejor ritmo que los Renault, que estaban por encima de él. Sí, sí, y la verdad que el Van Dorn, yo creo que como no espabile de aquí a nada, van a subir a Norris a ver si lo hace mejor que él. Sí, Norris va a subir, la cuestión es si Norris va a subir sustituyendo a Van Dorn y quedándose con Alonso, o si van a esperar a que Alonso, digamos, salga de la Fórmula 1 y se queden Norris y Van Dorn. No lo sé. También ahora me estoy acordando de Leclerc, el tema que comentabais, si lo iban a dejar un añito ahí para foguearse, que realmente yo no creo que necesite foguearse, necesita un coche rápido, pero imaginaos la situación de que Ricciardo pasa a Ferrari, Carlos pasa a Red Bull y Leclerc le dan una oportunidad en Renault, ¿no? También sería posible y sería una buena oportunidad para él, ¿no? Tener un coche como un Renault. Sí. Obviamente, sí, sería una gran oportunidad de estar en la zona media de la tabla y de verdaderamente mostrar lo que es y lo que vale. Pero yo lo veo complicado también. Veo más factible que, por ejemplo, Van Dorn vaya a Renault que Leclerc. Porque yo, Van Dorn, no sé si el año que viene seguirá. Sinceramente, tengo mis dudas porque no lo veo muy. Lo veo como muy enfrascado en quitarse las culpas. Enseguida es, no, es que el motor da problemas, no soy capaz de adaptarme bien. No lo sé, no lo veo yo concentrado ni a gusto en McLaren. También, según Van Dorn, dice que no hay diferencias entre él y Alonso, que es el coche. Bueno, sí, vale, sí, de acuerdo. Pues menos mal. Y que las mejoras se la dan a Fernando. Hace 15 días dijo lo contrario, ¿no? Hace 15 días dijo lo contrario, que sacrificaban su carrera para darle a Alonso las mejoras. Hoy se tenía que reivindicar y yo creo que se ha reivindicado poco. Para mí lo lamentable de hoy es que Van Dorn quede por detrás de Ericsson. Para mí un McLaren no puede quedar por detrás de un Sauber. Y detrás tuya solo Sirotkin, y porque era el último, ¿no? Yo creo que McLaren tiene que tener un coche como mínimo para quedar el quinto o el sexto. Eso serían las posiciones normales en las cuales tendría que estar ahora mismo McLaren. Y ver el doble abandono de Alonso, caja de cambio, y este que se ha habido un problema en la zona de escape, turbo, ver abandono estar atrás, ver la quali tan mala que han hecho, ojo, porque yo creo que esto ya es más grave de lo que creían, porque supuestamente ya a partir de Canadá, Barcelona, bueno, traían nuevo morro que vimos ya, ahora que se iban a traer mejoras, bueno, ahí también he visto a Hulkenberg y a Sainz, séptimo y octavo, han quedado muy bien, y yo veo a McLaren muy atrás. Y a todo esto, por cierto, Gasly, el 11 con el Toro Rosso, que ya sabemos, ¿no? Esas comparaciones que hay. Pero Gasly ahí está, el 11, y bueno, Gasly no sabíamos a ver cómo había quedado, ¿no? Pero Gasly ha quedado 11, Van Dorn el 16. Yo creo que eso es para mirarlo. Es como lo de Williams. ¿Os acordáis de? Ver ahí a esas dos escuderías, que son la segunda y la tercera en títulos, y verlos ahí a uno los últimos y al otro, a los otros ahí haciendo no sé qué están haciendo, los de McLaren, les da pena, la verdad. Sí, lo ¿os acordáis el año pasado cuando se anunció la rotura entre McLaren y Honda, que Honda dijo que no era tanto culpa del motor como se quería hacer, que McLaren callaba muchas cosas? Creo que se está confirmando de verdad. McLaren siempre ha tenido un mejor chasis, el chasis es un buen coche, todo, solo fallaba el motor Honda, se está viendo que no, que el motor Honda es malo, pero el chasis no es tan bueno y no hay tanta fiabilidad como querían hacer creer de McLaren. Exacto. Lo que salvo un poco a McLaren, a mi entender, es que viene de los tres peores años de su historia y lo está haciendo un poco mejor. Pero no es un caso muy diferente al de Williams en sí, porque Williams desde 2014 no levanta el vuelo y el caso es que ha ido a peor, pero es como digamos que se ha estabilizado ahí y no se mueve ni para adelante ni para atrás, pero McLaren asoma un poquito el cuello, pero es una situación muy, muy, muy similar. No son capaces de dar con la tecla y ni siquiera con un suministrador único han sido capaces. Y como bien dice Ricardo, esto no era solo cosa de Honda, que obviamente muchas carreras sí lo han sido en estos tres años tan complicados, pero sí que es verdad que cuando decía, sobre todo Boullier, tenemos el mejor chasis de la parrilla, ¿dónde vais? ¿Dónde vais, hijos míos? No, mejor es el de Red Bull de calle, vamos. Exactamente, exactamente. Es el mejor chasis, mejor ejemplo que Red Bull no hay. No tiene el motor adecuado para plantar el Mercedes o Ferrari, pero llegan circuitos como Mónaco y no le ven el pelo. No le ven el pelo porque son circuitos cortos, revirados, de chasis. ¿Dónde van? Es que engañan a la gente de una manera que se cansa la gente. Es como la historia de nunca acabar. Pues es lo mismo. El de Pedro y el Lobo. Sí. Si los Red Bull tuvieran un motor Mercedes, pues no se les vería el pelo. Se marcharían y adiós. Básicamente. Bueno, si queréis retomamos un poquito lo que era la carrera. Nos reíamos un poco con el tema de la bandera negra que pedía Pérez para Carlos. Los Renault acosaban a Ocon, que tenían un ritmo muy muy bueno. Alonso todavía no había abandonado, presionaba a Leclerc. Y lo que decíamos antes, ¿no? McLaren, en el caso de Alonso, se veía que tenía un mejor ritmo en carrera. ¿Qué es lo que pasaba en la cabeza? Pues que Bottas hacía un tapón a Verstappen y claro, no se entendía mucho, ¿no? El tema de que Bottas fuera no tan lento, ¿no? Pero no presionara tanto a Vettel como se presuponía y claro, que ocasionaba que Vettel liderara por aquel entonces con más de 3 segundos y medio al segundo, ¿no? Y ventaja que se iría prolongando con el tiempo. Bueno, también por otra parte sorprendía las dos paradas de la Force India, unas paradas que eran muy pronto para lo que en principio se calculaba que deberían de ser lo normal y bueno, básicamente estamos de esta manera en este periodo de la carrera. Julio, ¿cómo veías tú el tema de cabeza de carrera, Vettel que se iba, Bottas haciendo el tapón, ¿cómo veías tú esa parte? Bueno, yo creo que Vettel ha tenido la carrera prácticamente controlada desde un principio. Yo creo que desde la relanzada del safety car, Vettel ha ido tranquilo, quitando ahí al final unas vueltas que le comió un poquito de tiempo Bottas a Vettel, pero yo creo que lo que estaba era digamos calculando, ¿no? Lo que le quedaba, iba tranquilo, no quería arriesgar porque se le vio un par de vueltas que bloqueó neumáticos y la verdad es que me pareció un poco extraño con la distancia que llevaba, ¿no? Pero ya una vez pasado estos dos percances, yo creo que Vettel ha tenido la carrera controlada desde que la relanzada prácticamente. Yo he visto a Bottas un poco conformista, no, tampoco he visto que haya arriesgado mucho. Tampoco a lo mejor ha podido dar mucho más. Creo que también ha mirado por el campeonato. Esta segunda posición pues también ha hecho que adelante la general Ricciardo, ¿no? Y yo creo que la cabeza de carrera, quitando ahí a Verstappen, hubo un momento también que Ricciardo también se lo pudo acercar un poquito más. Yo creo que ha sido bastante normal, ¿no? No hemos visto nada raro. Hamilton también, que ya intentó poner las cosas difícil a Ricciardo, pero pocas sorpresas, ¿no? Pues sí, se comentaba también de que había algunos problemas de temperatura con algunos pilotos de la cabeza de carrera. Yo realmente no sé si era cierto o era un poco para despistar a los contrarios, ¿no? De que tenían algún tipo de problema. Empezaba baile de paradas en box, brutal. Entraba Hülkenberg en la vuelta 14, después en la vuelta 15 entraba Sainz. Intentó en esa vuelta que entraba Hülkenberg apretar todo lo posible, pero aún así salió detrás de él, de Hülkenberg, y teníamos a Ricciardo presionando brutalmente a Hamilton, que paraba inmediatamente después. ¿Tenía algún tipo de problema relacionado con el motor? No sabemos también exactamente qué era, pero básicamente hicieron parar a Hamilton para que, como un poquito, que relajara el coche, ¿vale? Y que gracias a la parada pues tuviese más vida y que se medio solventaran esos pequeños inconvenientes, ¿no? Que no quedó muy claro por radio. Y Verstappen también paraba a continuación. Ricciardo entra y consigue salir por delante de Hamilton. Venga, David Moreno, ¿cómo ves todo este baile de paradas en box? Y bueno, que Ricciardo una vez más sale por delante de Hamilton y le hace ahí la jugadilla, ¿no? Sí, la verdad que, joder, es que entre la vuelta 10 y la vuelta 18 han entrado todos. Bueno, todos no, menos Grosjean, que ha entrado en la vuelta 40 y pico con los ultrablandos. No sé si lleva los ultrablandos o los hiperblandos. Serían los ultrablandos. Y la verdad, ha habido, los Renault han hecho un undercut con los dos. Ricciardo ha salido ahí pegado. No. Ha adelantado a Hamilton al final. Ha hecho otro undercut. Es que ha sido la verdad que un poco lioso, pero y Vettel ha controlado la carrera ahí como él. Yo creo que Bottas y Hamilton estaban ahí controlando porque era la séptima carrera del motor y no han podido ahí meterle mucha caña. Estaban ahí aguantando un poquito. Sí, bueno, baile de pilotos, excepto algunos que estaban ahí jugando, como Vettel, que nombrabas, como Bottas, que tardó también mucho en entrar, sí. Y bueno, otros que tampoco tenían tanta relevancia. Grosjean se fue a la vuelta 40, bueno, una barbaridad. David Gómez, precisamente estamos hablando de Vettel, seguía siendo el más rápido en pista, la carrera controlada, no paraba, más que nada por miedo a un overcut, ¿no? Así que, ¿cómo veías tú este juego de no termino de entrar, voy a sé que aunque entre debería de seguir saliendo primero, pero me espero porque no me fío un pelo de los que tengo detrás, porque en ese momento Bottas tenía un buen ritmo? Así que, ¿cómo veías tú ese juego de ajedrez? Sí, obviamente han tenido que en esos momentos mirar más atrás que hacia adelante, porque no se sabía lo que iban a hacer los demás. Bottas venía fuerte. Hay que recordar también que no sé si ha sido un pelín antes de entrar, una vuelta o dos. Sebastián Vettel ha hecho un plano bastante grande, que ha perdido un segundo, incluso. Lo ha comentado la retransmisión los de Movistar. Y como bien decías, estaban en el tira y afloja de a ver qué pasa. si pasa un poco antes y Bota se queda un par de vueltas y aprieta más de lo normal, de lo que se ha visto hasta ahora, le come la tostada. Si se queda más en pista por el contrario y hay un safety car, y pues, si hubieran pasado Bottas y Verstappen, también le come la tostada. Entonces ha sido un momento crítico que afortunadamente para los ferraristas han sabido hacerlo muy bien, pero yo creo que ahí ha estado el 90% de la carrera, porque es un momento muy crítico en el que no sabes si parar ahora o esperar un par de vueltas más y jugártela que, como decía, saliese un safety car o cualquier problema, ¿no? Creo que han jugado bien sus cartas. Bottas, yo creo que ha visto que no era capaz en sí de coger a Sebastian Vettel y se ha conformado, o intentado, mejor dicho, acabar en el podio, muy malo tercero, y yo creo que incluso ha estado bien, bajo mi punto de vista. Y Verstappen, pues bueno, bastante comedido para lo que ha sido él, para lo que es él. Yo creo que lo han hecho bastante bien los de arriba. Pues sí, y después teníamos también, Ricardo, te quería saber tu opinión de que, bueno, Alonso para y en la vuelta siguiente para Leclerc, pero no le da tiempo y Alonso le hace el undercut a Leclerc. Y bueno, era una disputa muy bonita porque, digamos, ese toma y daca, ¿no? De un piloto bicampeón del mundo, Leclerc, un piloto aspirante a hacer grandes cosas y poniéndole en apuros a Alonso, que no se lo ponía nada fácil, no se conseguía ir, ¿vale? Pero bueno, fue bastante curioso de ver. Y Vettel, bueno, pues seguía su rollo. Entraba también Magnussen y en la vuelta 24 le piden que apriete a Hamilton porque se veía en peligro de undercut de Raikkonen. ¿Cómo veías tú esa parte? Lo primero, la realización hoy no se ha fijado bien las cosas, porque no hemos podido ver a la lucha de Leclerc y Alonso cuando salía de boxe haciéndole quitando la posición. Yo no he conseguido verla, no sé vosotros. Bueno, la realización. ¿Lo habéis conseguido ver vosotros por televisión? Sí, la realización y hoy especialmente en cuanto a los comentarios en Movistar, hoy Lobato ha fallado más que una escopeta de caña. Ha estado todo el tiempo equivocándose y a mí me traía loco. No sé si os ha pasado a vosotros, pero estaba diciendo todo el tiempo cosas. Por ejemplo, el accidente de Stroll dijo que era Sirotkin y bueno, esto era un no parar, ¿vale? Y Cuquerella todo el tiempo corrigiéndole y bueno, un poquito salvando la situación, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? Un día tonto, en la oficina de Lobato. Un día malo lo tiene cualquiera, hombre. Yo creo que ha sido influido mucho por la realización de la televisión, que imágenes de lo interesante tenías poco, porque había un momento que teníamos baile de adelantamiento, pero que había luchas en carrera por posiciones y simplemente se veía en pantalla con el aro, acelero, freno. Yo creo que no venía a cuento y sabías que por detrás estaban peleando Alonso y Leclerc. Sabías que Hülkenberg estaba ahí con Carlos, no sé, yo he echado de menos otras realizaciones más intensas. Y ha habido un momento en el que, para una vez que han enfocado la lucha de Leclerc y Alonso, creo que ha sido, han puesto de repente la repetición de la vuelta 1 del accidente. Y ha sido como, ¿pero qué haces? Sí, del accidente. Sí, sí, además que lo ha dicho Lobato. Sí, sí. No tengo que ser el botón. Sí, ha fallado un poco todo, ¿no? Porque también veíamos que con el accidente que comentabais, los comisarios llevan todo el fin de semana a paso de tortuga. Todo lo que hacen lo hacen lentísimo. Las vueltas que ha dado el safety car deberían de haber sido mucho menos si no hubieran estado, digamos, contemplando el horizonte, ¿no? Los comisarios a la hora de retirar los coches. No sé, que también lo han comentado, ¿no? En los comentaristas de Movistar. Pero es que, bueno, ha funcionado todo un poco regular, ¿no? También, bueno, tenemos que comentar, ya que el programa sí se llama Bandera Cuadros, ¿qué ha pasado con la Bandera Cuadros, Dios mío? Que sí. Eso ha sido soberbio. Sí. Bueno, pero ojo. Sí, Julio, pero, os digo, ¿sabéis lo que ha pasado con la Bandera Cuadros o no lo sabéis al final? ¿Que le han dado la bandera a una modelo y la ha liado? No, sí. Pero os voy a decir una cosa. La vuelta ha acabado ahí, lo sabéis, ¿no? La carrera acaba cuando se saca la bandera cuadro. La ha sacado en la vuelta 69. Que lo sepáis, que a la 69 acabó. Sí. ¿Qué os quiero decir con esto? Una vuelta antes, pero... No, imagínate, David, pero imagínate que en la vuelta 70, lo que pasa es que no ha habido ningún cambio. En la vuelta 70, que han seguido los pilotos, ahí no ha pasado nada. Nadie ha adelantado y ha seguido igual, pero imaginaros que alguien hubiera adelantado. La carrera acabó cuando la modelo sacó la bandera, que lo sepáis, os lo digo sin cachondeo. La carrera ha acabado ahí, 69 vueltas. Claro, es que imagínate tú que ahora a Vettel se fía y deja de acelerar y le pasan. Sí. ¿Ahora qué hacemos? No, no, pues yo hubiera acabado. Una cara de tonto que no vea. Sí, claro, claro. No, imaginaros que hubiera habido, yo qué sé, un adelantamiento. Hamilton, que estaba con Ricciardo ahí luchando, no, venga, todavía queda una vuelta. Que legalmente, entre comillas, eran 70, ¿no? Quedaba esa vuelta, imaginaros, que Hamilton se pega ahí con Ricciardo, la adelanta y pasa, ¿no? Y dicen, no, no, la carrera acabó cuando la modelo sacó la bandera, que lo sepáis. De hecho, han dicho lo que pasó en Brasil con Pelé, que hizo algo parecido. Y Raikkonen, me parece, que puso en el podio Lalia o Pelé gorda. Sí. No, miento, ha hecho una cagada. Pelé ha hecho una cagada. Aquí, ¿no? Aquí Pelé hizo una Pelé cagada. Pelé la cagó o algo así. Podemos comentar que ha habido dos carreras, porque se han sacado dos banderas a cuadro. Sí. Una parada de otra con algo más. Pero que esa vuelta no ha valido. La última vuelta que hemos visto no ha valido. Lo que pasa es que los comentaristas no lo han dicho, pero cuando la modelo saca la bandera, ahí se acaba la carrera. Sí, de todas maneras se le escuchaba por que se le escuchaba por radio, que le decían a Vettel, que le decían siquiera. One lap, es decir, todavía quedaba una vuelta. Claro, sí. Pues esa vuelta no ha valido, vamos, la FIA no la reconoció. 69 vueltas ha dado el final cuando la modelo sacó la bandera. La verdad es una colleja, no sé, ya no sé más, pero vamos, menos mal que no ha pasado nada en esa última vuelta, porque si no... Yo creo que Massa se habrá acordado de Brasil 2008 y habrá dicho, ¿dónde estaba esa mujer? Para una vuelta antes, a ver, baja la bandera. Ya ves. Oh, madre mía. Oye, buena táctica, ¿eh? Estaría celebrándolo todavía. Mira que, para no perder el Mundial, ¿no? Que el de la bandera la saque ya una vuelta antes. Yo creo que el año que viene le van a dar la bandera a una marmota. Uf, pobrecillas. Wow. Madre mía. Pero bueno, vuelta 69, no está mal tampoco. Bueno, continuamos comentando un poquito cómo iba el tema de la carrera. Box también para Raikkonen, aún así salía detrás de Hamilton. Ricciardo ya era cuarto, Hamilton quinto. Raikkonen intenta presionar a Hamilton, pero un poquito sin resultado. Entra Bottas por fin en la vuelta 36. Entró y era parada gratis porque salió, seguía en segunda posición y un poquito le daba igual. Vettel como diciendo, me da pereza, voy a entrar ahora, que era vuelta 37, y un poquito así, ¿no? Es decir, la carrera estaba como le gustaba. Alonso, lo que comentábamos antes, que tenía un más ritmo que los Renault, y Grosjean, por fin, a la vuelta 40, el buen hombre le da por parar, ¿no? Que era curiosa en aquel momento la situación, porque Grosjean, como iba haciendo lo que le iba dando un poquito la gana, era un poco el tapón de en medio y hacía que por un lado Carlos cogiera más ventaja para intentar presionar a Hülkenberg y por otro lado hacía que Alonso se pudiera acercar, ¿no? Así que estaba curioso el tema. No sé ya por quién íbamos el turno de intervenciones. David Gómez, ¿cómo veías tú esta parte? Bueno, como se ha comentado antes, podría haber estirado un poquito más la parada, pero yo creo que por miedo a que hubiera habido algún safety car o cosa extraña, han decidido pararle un poquito antes. Me ha parecido correcto, la verdad, porque viendo que Bottas no era un peligro constante, aunque sí es verdad que venía haciendo mejores tiempos en algunos sectores, verdaderamente creo que han acertado la estrategia de Ferrari. Bueno, y ya lo que comentábamos antes, abandono de Alonso, en principio dicen que era el RS, y después dicen que ahora que tuvo de escape, ¿no? ¿Comentan? Sí. ¿Hay alguna confirmación oficial? ¿Lo sabéis así? Sí. Sí. Estamos ahora mismo a las 11 de la noche, Julio, comenta. Sí, bueno, he leído en Twitter por encima y McLaren dice o echa la culpa a un problema por la zona de escape y de momento no han concretado nada más, pero es lo que no se habla de turbo, se habla de escape, pero claro, eso es muy, muy general, no querrán concretar, pero es lo que han dicho. Claro, un poquito así para salir del paso, ¿no? Estuvo de escape y no concretamos. ¿Sí? Sí, vale, de acuerdo. Bueno, pues situación de carrera estaba así. Vettel primero, Bottas segundo, Verstappen tercero, cuarto Ricciardo, quinto Hamilton, sexto Raikkonen, séptimo Hülkenberg, octavo Sainz, noveno Grosjean y décimo Ocon. En ese momento, ¿no? Tenía que parar Grosjean y lo hizo. Box también para Verstappen, que montaba... montaba hiperblandos, creo. Van Dorn, no. Sí. No. La segunda parada. Sí, Van Dorn. Van Dorn paraba, sí. Verdad. Verstappen ya había parado. Van Dorn paraba, sí. Hiperblandos. Bueno, un poquito desesperado para intentar recuperar posiciones que no le sirvió de mucho, como vimos a continuación. Y con las paradas que hubo, pues bueno, pues Leclerc seguía con ese punto, posición 10. Y bueno, ya era lo que es la recta final de carrera. Ricardo, ¿cómo veías tú ya, digamos, las últimas vueltas hasta la victoria de Vettel con incidente incluido de la modelo con el tema de la bandera? Que bueno, yo no sé hasta qué punto debería de ser fallo de la modelo. Pues supongo que ya le dirían ahora y ella sacó la bandera. O simplemente tuvo iniciativa propia y bueno, consiguió ser la protagonista del final de carrera. ¿Cómo viste tú esas últimas vueltas, Ricardo? Pues las últimas vueltas han sido como la carrera. Yo es que la carrera para mí ha sido aburrida a todo momento. Yo por mucho que quisieran calcular, ahora entra Vettel, ahora no entra, Bottas no le ha asustado en ningún momento. No le ha metido miedo, Bottas ha tenido solo 5 vueltas, ha apretado un poco el ritmo, pero enseguida Vettel ha sacado también el hacha y le ha dicho, bueno, tú haces buenos tiempos, espérate que ahora me toca a mí. Me han tenido controlado en todos los momentos. Verstappen apretaba, pero tampoco ha llegado a su altura. Y el único picantito que hemos tenido es Hamilton, que al final ha ido a por Ricciardo, aunque tampoco se ha puesto detrás como para asustarle. El turno de los doblados, que me parece que el quinto ha doblado al séptimo, te hace una idea de lo entretenida que ha sido la carrera. Y el turno los doblados era el único que ponían un poquito en la carrera, a ver si Ricciardo y Hamilton con el juego de los doblados, yo me separo, tú te alejas, pero al final nada, se ha quedado todo como estaba. Y al final, la anécdota de la bandera, yo quiero pensar que ya ha hecho lo que le han dicho, se acaba la carrera, da el banderazo. Y no sé por qué, quién le habrá avisado, quién no habrá avisado, o que habrá entendido mal con el ruido de los monoplazas. A ver si nos encontramos algún tipo de explicación o algo sobre la noticia. Esperemos. Ha sido muy fuerte. Julio, no sé si tienes alguna confirmación respecto a esto, quién tuvo la culpa, la modelo o el que le dijo a la modelo quién tenía que agitar la bandera. Y bueno, de paso, ya coméntanos cómo viste el final de carrera. Cambio de liderato en el Mundial, aunque sea por un punto, creo que es solamente, sí. Pero Vettel sí. Está nuevo líder del Mundial. ¿Cómo ves todo esto? Sí, nuevo líder mundial, Vettel con 121 puntos y Hamilton 120. Bottas adelanta a Ricciardo, como dije, Bottas ahora está en la tercera posición y Ricciardo cuarto con 84, Raikkonen quinto. En cuanto a lo de la modelo, pues loco puedo confirmar que he estado leyendo en cuanto acaba la carrera y tal. Pues le dieron la bandera a esta muchacha, es canadiense, se llama Winnie Harlow, creo recordar. Y como os digo, a partir de la vuelta 69 se acabó la carrera. O sea, la vuelta 70 no existe. No ha pasado nada, pues oye, pues perfecto. Aunque ya he empezado a leer por ahí. Pues claro, no sabemos si en la última vuelta, ya la confirmaré, a ver si puedo confirmar adelante, pudo haber alguien que hizo vuelta rápida. Si hizo algo vuelta rápida, ya hablamos a título personal, ¿no? Pero bueno, que dan los registros y tal, pues esa vuelta quedaría invalidada. De momento, bueno, no se habla más de lo de la bandera, simplemente pues anecdótico y poco más. Ha durado 69 vueltas, es lo que se puede decir. Y bueno, ya en cuanto a la victoria de Vettel, pues creo que ha sido un golpe de efecto de Ferrari, porque igual que Mónaco se esperaba de que Ferrari ganara, ¿no? Y le pusiera un poquito de salsa al campeonato. Al final, pues, tuvieron el invitado sorpresa Red Bull, que ganó, y Hamilton pudo acabar tercero, minimizando daños. Y Canadá, pues, como sabemos, un circuito Mercedes. Desde 2004 Ferrari no ganaba allí y Vettel ha ganado. Es decir, un golpe de efecto, se han cambiado los papeles, por decirlo de alguna manera, y Ferrari y Vettel, pues, vuelven a liderar el campeonato. Pues muy bien. Bueno, nos hacía falta un poquito de promoción, ¿no? De bandera a cuadros, pero bueno, David, tampoco hacía falta darle la bandera a la muchacha y liar la parda, ¿no? Bueno, David Moreno, venga, conclusiones finales de la carrera y cómo ves el cambio de liderato y qué crees que puede pasar a partir de ahora si le empieza a meter el miedo en el cuerpo a Mercedes o bueno, es algo anecdótico que por un punto haya cambio de líder. Bueno, la verdad que la última parte de la carrera, el único aliciente, ha habido un momento que necesito como en Mónaco y en Movistar. El único aliciente que hay es ver la degradación de los neumáticos, a ver si les aguantan hasta el final de carrera. Encima les han quitado una vuelta con la bandera a cuadro, pues. Lo que no veo muy lógico es que en la vuelta 40 estaban todos en modo ahorro, porque han empezado. La vuelta 40, no, la 44. Y ahí han empezado a tirar. Y se han sacado. Los seis primeros estaban en 20 segundos. Pues en 20 vueltas les han sacado como 40 segundos. Renault, que dice, pero es que no es muy normal. Liberty Media, como no espabile un poco. La verdad que son un poquito aburridas las carreras. En cuanto al cambio de líder, yo creo que ahí están. Los Mercedes ahora la siguiente en Francia, cuando cambien motor, ya vemos cómo se desarrollan. Vettel, pues hombre, es una inyección de moral. Haber recuperado otra vez el liderato, pero es que en Raikkonen no tiene ahí a un escudero óptimo, por decirlo de una forma así, porque ha hecho un sexto puesto, no ha estado, ya ha estado muy conservador, yo no sé qué le pasa allí. Al final yo creo que lo mismo le quitan antes, le va a pasar como a Bandor. Va a haber movimiento después del verano y lo mismo le bajan y suben a Leclerc. Pero vamos, que ha sido, como ha dicho Ricardo, un poquito aburrida la carrera. Bueno, ese aburrimiento de carrera le ha venido muy bien a Vettel y bueno, David Gómez, como has visto tú el final de carrera, tranquilo para ti, ¿no? Con respecto a Vettel, a Ferrari y, en definitiva, como has visto tú, digamos, las conclusiones finales que sacas del Gran Premio de Canadá. Bueno, creo que Vettel, pues, le ha venido genial que la carrera sea tranquilita, que no haya habido ninguna interferencia en su camino a la victoria, podríamos decir. Yo creo que desde la parada en boxes se ha dedicado a administrar la ventaja y los neumáticos. En cuanto al picante que ha habido en la carrera, que ha sido la lucha de Dani Ricciardo contra Hamilton, creo que la ha hecho muy bien Ricciardo. Seguía en modo Mónaco porque, vamos, ha sabido manejar muy bien el tema de los doblados, no ha perdido tiempo en absoluto, le ha metido un Renault en la curva, en la chicane después del túnel, el túnel, de la recta de, pues, ¿cómo que recta es? Bueno, no lo recuerdo ahora mismo, antes del sector 3, del sector 2, perdón, le ha metido en plena chicane un Renault a Hamilton, que ahí Hamilton yo creo que se ha quedado un poco pasmado, creo que ha sido Sainz, me ha parecido, y hasta sí, la recta sí, sí. Hasta la recta atrás no ha sido capaz de quitárselo. Ahí ha ganado Ricciardo muchísima distancia. Cierto es que luego Hamilton ha recuperado a base de martillo, como suele decir, pero creo que Ricciardo lo ha hecho fenomenal, la verdad. La carrera, siempre cuando estás en esas situaciones y tienes doblados delante, puede pasar cualquier cosa, y la verdad es que Ricciardo lo ha manejado bien. En cuanto al cambio de líder de mundial, pues como podéis comprobar por mi tono de voz y estado, yo creo que, vamos, genial, por mí que se acabe hoy mismo el mundial, pero que nos queda muchísimo aún. Mercedes, creo que leí en, no sé dónde fue ahora mismo, tenía previsto traer el cambio de motor para este gran premio, no ha podido ser, pero como bien ha dicho el tocayo, cuidado para Francia, porque se avecinan vientos y tormentas. Yo creo que Hamilton está picado. Bueno, pues nada, ya vamos acabando el programa. Detalles y curiosidades ya. No sé si habéis visto a Serge Ibaka montarse en el McLaren. Un jugador de 2 metros 10 montarse en el McLaren. Al final va a ser él el que ha escacharrado el coche. Y por eso después ha habido algunos problemas con el escape. Después, cuando veíamos que Alonso abandonaba, no sé si os fijasteis que tenía ya la maleta hecha para irse a Le Mans. No sé si intuía algo o qué, pero ya tenía la maleta hecha. Y nada, bueno, ha sido una carrera más divertida que la de Mónaco, pero aún así todavía hay cosas que mejorar y Liberty tiene trabajo por delante. No sé si os queda algo en el tintero que comentar. Nada, Liberty tiene mucho trabajo porque este circuito que en teoría con las tres pedazos de rectas que le han puesto le pusieron otra zona de DRS y la verdad que no ha habido muchos adelantamientos que digamos. Ni adelantamientos, ni emoción de carrera, ni nada. Yo creo que tienen que empezar a pensar en otras cosas más, como que los neumáticos haya más diferencia de las elecciones de neumáticos, que degraden algo más, volver a meter repostaje, tiene que haber algo, porque esta temporada está siendo aburrida. Lo único que la mantiene, yo bien pienso que es los cambios de liderato entre Vettel y Hamilton, pero otro aliciente no hay. Saber que Ricciardo está ahí arriba y poco más. Las carreras de principio a fin, yo creo que las conoces. Sabes cómo van a resultar. Tienes que buscar algo, yo sea, personas a mitad de la carrera, algo. Por ejemplo. Para mí esto está pidiendo un cambio de norma radical, como el que hubo en 2014. Que empiecen de cero, pero un cambio de normas lógico, no algo que pille de imprevisto y que solo sea una la más avanzada. Creo que debe haber un cambio en cuanto a aerodinámica, cuanto a motores, sobre todo motores. No veo yo esta Fórmula 1 muy rentable, que digamos. Yo pondría el sistema que tiene la Fórmula 2, hacer una carrera el sábado y otra el domingo. Lo mismo le daban. Pero si es que sería básicamente lo mismo, David, porque no hay mucho cambio, es decir, no hay parrilla invertida, no hay nada, no las mismas posiciones. Por eso digo, hacer la parrilla invertida, los 8 primeros del sábado al revés. Digo yo que sería un poquito más picante, por lo menos, pero vamos. Por lo menos tendríamos opciones de ver a Alonso a ganar si es así. Pues no sé yo, a este paso no sé yo, ¿eh? Yo creo que la clave también anda mucho en los neumáticos. Es decir, un ultra blando, como el que hemos visto hoy, no puede durar 45 vueltas. Es decir, eso es una barbaridad. Es decir, los neumáticos darían salsa. Cuando te pongas un neumático que te dura 7, 8 vueltas, pues se llama ultra blando, ya entra la estrategia, ya entra lo que arriesga el piloto y daría mucha salsa a las carreras. Es que si tú pones un neumático en un coche, que sabes que vas a llegar al final con ese neumático, y es un circuito donde es muy difícil adelantar, es que ya si quieres puedes apagar la tele y dices, mira, va a acabar la carrera así. Salvo error mecánico y salvo hostia por safety car y tal, es muy difícil que cambie la carrera. Creo que el neumático juega un papel muy importante y necesitamos neumáticos que se degraden antes y como digo, le dé salsa a los pit stop, a las estrategias y veamos cambios, porque es que si no, yo cuando he visto hoy que el Ultra Soft se ha llevado Grosjean 45 vueltas, o sea, es que ha estado más de la mitad de la carrera con un solo neumático. Pues es normal que veamos estas carreras tan aburridas y llevamos dos, claro. Mónaco y Canadá. Es que el hiperblando debería de durar 4 vueltas para una clasificación solo. Sí, exactamente. No puedes llamar blando un neumático que dura 40 vueltas. Llámalo medio y ahí te empezamos a entender. Pero blando un neumático que dura 40 vueltas. Blando no, hiperblando. Perdón, superblando. Ultra. El ultra blando. El ultra blando dura 45 vueltas. Superblando. Joder. Es que parece la Marvel en vez de compuestos de neumáticos. Hiper, mega, super, ultra. Es que no son blandos, son piedras y ya está. Sí. Piedras de colores. Ya está, el duro en medio y el blando, ya está. Si el blando o el hiperblando este dura 40 vueltas, ¿cuánto dura el duro? o el super duro, que llegas a Monza con el neumático bien. No, con los mismos neumáticos, hace cuatro carreras. Sí, o sea, los 24 horas de Le Mans y otros 24 si quieres hacerlas, que los puedes hacer. Si podéis, os metéis en Twitter, recomendación, y os metéis en el Twitter de Force India. Han puesto un dibujo de Scooby-Doo, ¿vale? Y cómo le quitan la máscara al malo, ¿os acordáis, no? De Scooby-Doo, ¿no? Que le quitaban la... Vale, pues la máscara se ve el neumático ultra blando. Entonces le levanta la máscara y debajo está el naranja del año pasado, duro. Sí, sí, podéis mirarlo, porque es muy bueno. Madre mía. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, analizando el Gran Premio de Canadá. Hemos pasado un rato divertido, hemos tenido básicamente dos debates, uno sobre la situación de McLaren, un poquito desastrosa, y bueno, acompañado de Williams, de que también va por, digamos, dos grandes, ¿no?, que están en horas bajas, y después el tema de Leclerc, su ascenso o no a Ferrari. Veremos si apuestan por Ricciardo, por Leclerc, o hacemos perenne como los neumáticos a Raikkonen en el puesto de piloto de Ferrari. Veremos. Así que nada, muchas gracias Julio, muchas gracias David Moreno, David Gallardo y Ricardo por habernos acompañado hoy. Yo soy Ángel Castillo y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el análisis de la próxima carrera. Así que nada, hasta luego. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, adiós. Hasta luego, muchas gracias. A ver, Julio el payaso. Madre mía. Cuidado que esto lo pongo en las tomas falsas. Da igual. Pero payaso con ella, ¿eh? Con ella. Sí. Hola. Hola, Julio. ¿Qué tal? Payaso con ella, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa ahí? Payaso. Y pringaos con la almohadilla. Pringaos con la almohadilla. Sí. Payaso, pronunciando la L. Para que descanse la P. Empezamos fuerte. Eso no, eso no lo sabe Ricardo. ¿Quiénes somos los que estamos? ¿Cuál? Pues mira, Julio, estamos Ricardo Mateos, los dos David, tú y yo. Vale, venga, pues entonces me voy. Venga, hasta luego. Mira, cabrón. Pero luego dicen que hablamos mucho de Leclerc. Sí, pues. No, de que hablaba mucho de Alonso. Sí, pero es que. Y de Leclerc también, claro. ¿Qué es eso? De Leclerc también, sí. No sé, hablaría yo algo. No sé. Sería un payaso, seguro. Joder, macho. Un pringao, ¿no? Seguro. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿David? Espera, que ya he apagado el micro. Perdón. Vale, ¿has escuchado la pregunta? Sí. Vale, pues continúa. Sí, estaba yo aquí hablando. Estabas hablando solo, vale. Venga, pues ahora que lo escuchemos todos. Vale. Dale. Pues. Se lo pensaría mucho porque... Un momento, Julio, perdonad, alguien está respirando muy fuerte en el micro. ¿Os estáis tocando? Yo estoy como a un metro. Vale, ¿tenéis puesto el mute cuando no estáis hablando? No, yo no. Vale, pues cuando no estéis hablando, no, mute. No. Ahora mismo. Vale, empiezo, ¿no? Para que quede mejor. Venga, va. Y ya tú lo empalmas. Ok. Pues nada, pues hasta aquí. Ya tocará edición y veremos. No te van a dar las tantas, ¿no? Joder, macho. Hoy sí. Esperemos que no se joda, digo. Necesito dormir, tío. El programa ha sido Hypersoft. Joder. Sí. Hoy ha sido un programa. Dormir está sobrevalorado, ¿eh? Dormir está sobrevalorado, ¿no? Yo no prometo nada, que son las fiestas aquí en Plasencia, ¿eh? Yo no prometo nada para el domingo. Joder. La resaca puede ser espectacular. Si es una porno, me apunto. Ella, las otras no. Ahí hay poco guión, cabrón. Ahí hay poco guión. Bueno, por eso. Hay poco de comentar. No, no, es día de trueno, no es polvos de trueno. Ah, vale. Había entendido mal, Aunque la Kidman está para... En esa peli, ahora no. En esa peli estaba muy guapa. Sí, bueno, sí, ahí fue cuando se la empezó a zumbar, ¿no? El... Sí, sí, ahí es donde... estaba Rosa Gómez. Sí, Rogers, por esa época. Sí, sí, le hizo un reconocimiento médico y claro. Y dijo, venga, que me la has puesto aquí como... Sí. Para partir una almendra en el Alton Flan. En fin. qué payaso soy. Soy un payaso. Almohadilla pringados, perdón. Eso, almohadilla. Sí. Bueno, madre mía, la que le están dando a la negra de la bandera en Twitter. Pero coño, normal, hijo mío, si es que era. Era la que han enfocado varias veces que estaba bebiendo champán que le tenía es la tía blanca. Sí, sí, es la que tiene el problema esta. Sí, sí, esa es. Sí, ¿qué? Yo creo que es la protagonista de la película de Deadpool, ¿no? Whitney Harlow. Joder, macho. Creo que a la muchacha le han dicho, pero bueno, ¿a quién tengo que echar la bandera a cuadro? Y le han dicho, ¿a este de rojo qué está pasando? Y a joder. La peña se le está yendo, pero ahora estás diciendo... Por lo menos la hemos visto. Quitan las pit babes y meten a esta. O sea, imaginaros ya los comentarios que están diciendo. Adiós. ¿Pero qué pasa? Claro. ¿Le han dado el champán antes de la bandera y la ha liado, no? Se ha bebido la botella antes. La tía sale ahí riéndose tan tranquila y no vea que ha liado. Claro, la chavala se había zumbado media botella y dice, a mí me da igual. Vea, yo lo he dicho, estoy ya aburrida que se acabe la carrera y punto. Claro. Sí, ya le están sacando aquí memes. Sí, no. Sí, yo lo digo. En el Fórmula 1 le está metiendo aquí ya. Que en Twitter le están dando una caña. Yo estoy aquí para. Y apelé porque no había Twitter en aquel entonces, ni nada de esto. Claro. Había... Wow. Seguro. Hostia, han sacado un meme del accidente de Gasly y de Stroll. No, de Gasly sí. Con lo de Cars. Sí, sí. Qué grande. Mira lo que dice Stroll. He tenido sobrevibraje. Pues yo me callaba, ¿no? Porque si solamente sobreviviraje, pues mira, he tenido un problema mecánico, se me ha pinchado una rueda, pero tío, sobreviviraje solamente. Claro. Y has estampado contra el muro a Harley, que bueno, le ha hecho un acordeón, porque ha sido brutal, ¿eh? ¿Visteis ayer el meme que le han hecho a Stroll con Lu Ferrigno? Hostia, tío, es verdad, se parece. Es el Hulk, tío, de los años 60. Joder, es lo que te digo, tiene mucho tiempo libre de la peña. Joder, macho. Bueno, me voy a comer. Sí. Mira la Almudena. Almudena pone que es buen modo de carrera. Hombre, es que la carrera ha sido. Uf, madre mía, tío. Y Marisa pone un meme de Breaking Bad, del chavalillo joven, aburrido. Sí, sí, yo lo he visto también. Ah, vale. Bueno, señores. Pues nada. Bueno, señores. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.